La gripe de 1918 fue una de las enfermedades más devastadoras, que causó más muertes que la Primera Guerra Mundial, y desapareció naturalmente tras diezmar a la población. En España, ajena al conflicto, la llamada epidemia del día, la enfermedad de moda, fue aireada de manera excepcional y frecuente en la prensa, lo que propició que, al ser el único país que se hizo eco de su existencia, fuese precisamente su nombre el que se asociase definitivamente a la enfermedad, conocida desde entonces como gripe española. Así, la llamó el corresponsal de The Times en España cuando dio noticias de la misma, el día 13 de junio de 1918. El estallido de la gripe en Madrid se produjo en la segunda quincena de mayo, coincidiendo con las fiestas de San Isidro, y marcó oficialmente el inicio de la pandemia en nuestro país, que tuvo dos nuevos brotes en otoño de ese año y en marzo de 1919, con consecuencias demográficas, económicas, políticas y en la vida cotidiana sin precedentes. El Ayuntamiento de Madrid, en sendos bandos, publicados el 24 de junio y el 14 de octubre de 1918, aunque sin reconocer la existencia de la epidemia, adoptó medidas para luchar contra ella como fueron evitar aglomeraciones y contactos con los enfermos, extremar la limpieza del cuerpo, ropa y vivienda y la utilización de mascarillas. Asimismo, la alcaldía reforzó los servicios de asistencia médica de las casas de socorro, planificó la instalación de un hospital de epidemias y extremó las medidas higiénicas en mercados, mataderos, esterilización de aguas, desinfección de viajeros, equipajes y mercancías. En ese mayo de 1918, Alfonso XIII, con 32 años recién cumplidos, pasó enfermo su aniversario. Para intentar controlar la rumorología, la corona transmitía a la prensa que la dolencia era del todo benigna. Este detalle de informar sobre una dolencia en el más alto mandatario del Estado tuvo un efecto relevante en la historia, ya que, como decíamos antes, provocó que se acusara a España de ser el lugar donde se había originado la gripe. Ninguna nación implicada en la Gran Guerra, próxima a su fin, quiso reconocer que también padecían aquella pandemia. España, ajena al conflicto, cargó con la cruz. La segunda década del siglo XX acababa, aunque en realidad suponía el comienzo de los tiempos modernos. La Primera Guerra Mundial languidecía con el amerizaje del ejército de los Estados Unidos en Europa. Lenin lideraba la Revolución Rusa y el taylorismo se expandía por las industrias del mundo capitalista. Un año después se formaba la fracasada Sociedad de Naciones, surgida precisamente para evitar un nuevo conflicto internacional. Si la guerra se cobró 20 millones de vidas, las víctimas de esta gripe, pese a ser más del doble, no suelen recordarse en los libros de historia. Beatriz Echevarri, historiadora y divulgadora de este periodo, propone 40 millones de muertos, mientras que los investigadores Neil Johnson y Jürgen Mueller estiman que pudieron ser hasta 100 millones, dado que las víctimas solían fenecer por causas derivadas o patologías previas. Nadie ha sido capaz de descubrir el origen de la pandemia, que algunos situaban en Asia. Las calamidades provocadas por la peste bubónica durante el siglo XIV lograron que, para siempre, oscilase sobriente la duda en torno a su fiabilidad. La teoría que más aceptación ha recabado es que fue transmitida por los estadounidenses que viajaron hasta Europa para combatir la guerra, contagiados por empleados asiáticos en una base militar. Por contra, otra corriente defiende que nació del viejo continente y que los soldados de Estados Unidos lo trasladaron a su vuelta. La llamada gripe española saltó a las portadas el 1 de abril de 1918 y el 20 de mayo ya había aterrizado en España. Consta de tres picos de contagio, de tres oleadas. La primera entre junio y julio, la segunda en septiembre y una tercera entre enero y mayo de 1919. Si el salto a la fama de este virus se produjo en primavera, en junio ya se diagnosticaron casos en la India. Si en los países europeos hizo estragos, en territorios como Camerún diezmó a la mitad de la población. La política no desaprovechó la oportunidad para hacer de la gripe un escenario de disputa. Francisco Largo Caballero, histórico líder del PSOE, proclamó desde el Congreso de los Diputados que era el momento de que España reformara su sistema sanitario y lo basara en un sistema de seguros sociales, para que los más desfavorecidos protegieran su salud. Estados Unidos, en cambio, algo más beligerante debido a la guerra, sencillamente culpó a Alemania de contagiar la gripe a todo el continente. Pero ¿cómo llegó a España? Si se desecha la teoría de que la gripe vio la luz en la península ibérica, el camino recorrido hasta España pasa por los soldados y trabajadores españoles en el extranjero. La guerra provocó un vacío de mano de obra francesa, por lo que los propietarios agrícolas de Francia contrataron hasta 500.000 de jornaleros españoles. A su vuelta, y gracias a los avances tecnológicos del ferrocarril ya ramificado por toda España, la enfermedad se propagó con una enorme celeridad. Unas 270.000 personas perecieron por culpa de esta gripe, lo que supuso el 12% de la población nacional, una auténtica masacre. Más allá de Madrid, que tras la primera ola en la que registró hasta 70.000 contagios oficiales en solo una semana y luego tranquilizó, Andalucía, Extremadura, la zona occidental de Castilla y La Mancha y el sur de Castilla y León fueron las que sufrieron mayores consecuencias por la incursión de la gripe. Después de 100 años de estudios, ningún científico ha sido capaz de descubrir el porqué de las particulares de su alta mortalidad. A diferencia de la actual COVID-19, esta gripe era extremadamente virulenta entre los jóvenes y adultos entre 15 y 45 años, y apenas afectaba a los mayores de 65. Esta característica, que agravó su número de contagios, dista de la actual pandemia, que es mucho más propensa a contagiar a personas de la tercera edad. Las medidas de contención se emitían aunque nadie tuviera realmente idea de cómo frenarla. El tiempo ha demostrado que las ciudades que fueron más tajantes con el virus fueron las que antes pudieron volver a la normalidad y no estancarse económicamente, según un estudio de la Reserva Nacional de Estados Unidos publicado por The Economist. El fugaz gobierno de Antonio Maura promovió el cierre de teatros e instó a los ejecutivos provinciales a que limitaran el aforo de los eventos públicos, incluso a su cancelación, lo que provocó enfrentamientos con la Iglesia. El obispo de Zamora y el de Valladolid, entre otros, organizaban misas multitudinarias para rogar a los santos que extinguieran la gripe, bajo amenaza de excomunión a las autoridades si llegaban a prohibir estos actos. De este fuego bíblico que ha venido a torturar a todo Madrid y cuyas chispas ya empiezan a producir efectos bíblicos en otras ciudades, no se salva a nadie por su bella cara, imprimía el diario ABC el 28 de mayo de 1918 para transmitir precisamente el cierre de teatros. Algunos establecimientos, algo recios a clausurar, reducían sus funciones o mantenían las que menos reparto necesitaban. Las medidas, sin embargo, carecían de unidad nacional, mucho menos internacional, y eran tan contundentes como aleatorias. Por ejemplo, en varias regiones de Estados Unidos se prohibió toser y estornudar en el transporte público, mientras que en Granada se cerraron los teatros, mientras que a la vez se celebraban funciones a las que acudían cientos de personas para recaudar fondos. Y como vino, paulatinamente desapareció. El calor frenó las oleadas de gripe y la vida poco a poco volvió a la normalidad. Hubo torneos deportivos cancelados, como la Copa de América de fútbol. En 1920 hubo un inesperado rebrote durante los meses de enero a abril, pero la primavera zanjó del todo la crisis. La gripe desapareció de España y poco a poco se difuminó. El virus deambuló por el globo con baja intensidad, dicen, hasta 1947, fecha en la que salió de las calles para entrar en los libros de historia. Texto extraído de bibliotecas.madrid.es y de público.es.